on the drums. Acércate, deja la duda. La noche fría pero conmigo asegura. Despégate de la amargura. Se quieres estar na última. De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura. Se quieres alegría. Se quieres estar informado. Eso no lo sé, pero esta noche. Escoita para la libre. Esta noche no me guardo las palabras. Fala Melide, a radio do Instituto de Melide presenta Grandes e pequenos relatos. Grandes e pequenos relatos, un programa de creación literaria dos alumnos e alumnas do IES de Melide. A literatura nas ondas. Grandes e pequenos relatos, contos, ficción, fantasía. Hoxe escoitamos o relato. Porque as toupas son cegas, na voz de María Rodríguez. Nos tempos de antes, cando os animais falaban, o sapo era un animal cego. A súa cegueira compensá cun rabo fermoso e digno de admiración e louvanza polos demais animais. Un día, unha toupa achegouse a un sapo cegada pola súa fermosura do seu rabo e propúxolle un trato. Ela entregáballe os seus ollos e o sapo, a cambio, lle daba o seu rabo. O sapo acedeu e desde entón a toupa fura por debaixo da terra, cega, sen sequera ser capaz de apreciar a fermosura do rabo, que tan caro lle saíu. Acaban de escoitar Porque as toupas son cegas, na voz de María Rodríguez, con Lucía Peón o control. Acércate, deja la duda. La noche fría pero conmigo asegura. Despégate de la amargura y déjame llevar. Se quieres estar na última. De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura. Se quieres alegría. Se quieres estar informado. Eso no lo sé, pero esta noche. Escolta para que me libre. Esta noche no me guardo las palabras.